Bueno, buenas tardes. Antes de todo, le agradezco por haberse llegado hasta acá, hasta la empresa. La empresa había convocado esta conferencia para aclarar el tema, las distintas versiones que habían surgido en cuanto al aumento de tarifa impuesto a partir del día de hoy. Este es un procedimiento que la empresa, bueno, ha solicitado o inició la solicitud de aumento de tarifa en el mes de noviembre del año pasado. Presentando, bueno, sus respectivas estructuras de costos, bueno, que ha sido estudio del gobierno provincial y donde, bueno, a partir de hoy se notificó, nos encontramos con novedades que ya estaba exigiendo el aumento del boleto. Perdón, no entendamos bien. ¿Versiones no? Por cierto, estaba confirmado. No, era versiones en cuanto a que la empresa había impuesto el aumento o que la empresa lo decidía. Esto no es así. Está bien, pero la empresa no es la que decide el aumento. Por eso, Martín, pero bueno, si ya está decidido el gobierno, la empresa depende del gobierno. No depende del gobierno, es una empresa privada. Nosotros hicimos la solicitud, nosotros según nuestra estructura de costo, da una tarifa de 19,80, luego los estudios del gobierno provincial se impone esta tarifa de 12 pesos. Si usted dice que es privada la empresa, ¿por qué el gobierno hace, bueno, dicta una resolución de 12 pesos y usted? O sea, está bien, porque el gobierno provincial es el ente contralor ahora o que maneja el transporte en la provincia. Esto es así. ¿No hay del aumento también y que les confirmaron la? Sí. Anoche, última hora, que vinieron a actualizar las máquinas para que las tarjetas ya se. Entiendo que sí, digamos, nosotros somos la autoridad de aplicación para realizar tal notificación. ¿Estaría el gobierno? Estaría el gobierno. Reitero, ustedes creen una. ¿Y por qué no están diciendo el gobierno? Sí. ¿Y el gobierno de abajo a 12? A 12, pues. ¿Y qué opinan de eso? No, estamos haciendo un trabajo conjunto de que estamos. Nosotros en el mes de septiembre empezamos a trabajar bajo la órbita del gobierno provincial. Donde la empresa estaba en una situación de cierre de la empresa, que se rescindió el contrato con la municipalidad. Y bueno, desde ese tiempo venimos trabajando en forma conjunta con el gobierno. Entendemos la situación y que el gobierno tampoco puede salir por una tarifa de casi 20 pesos en el contexto de la ciudad de La Rioja. Igualmente, nosotros queremos cumplir con los servicios, mejorar los servicios como se viene haciendo. Nosotros esta solicitud se hizo en base a las políticas nacionales. Nosotros nos notifican en el mes de noviembre, cuando nosotros hacemos la solicitud de tarifa, del congelamiento de los subsidios para el año 2018, de los subsidios nacionales, incluso también el aumento en los costos del gasoil que la empresa compra a valores subsidiados para este año. Junto con una escala salarial de UTA, que ya venía con aumento escalonado hasta ahora, hasta el mes de marzo, los cuales no iban a ser acompañados con estos subsidios. Entonces, bueno, esto provoca una situación que la empresa iba a volver a caer en una situación financiera y económica grave, por eso se hizo esta solicitud. Ahora, Martín, la empresa está recibiendo el subsidio al gasoil a un precio de 10 pesos por YPF. Y por otro lado, también está recibiendo un subsidio provincial, alrededor de 2.500.000 pesos por mes. Sí, así es. Los 20 millones que le dieron para No, eso es un préstamo del Banco Rioja por el que se compraron las movilidades. Por eso ya está. Y esas movilidades hay que pagarlas porque es un préstamo que la empresa tiene que pagar mes a mes. Como te digo, nosotros venimos mejorando los servicios. Desde el mes de noviembre se incorporaron 20 choferes para tener más movilidad en la calle, y este incremento de gente todavía no es reconocido ni va a ser reconocido por los subsidios nacionales. Entonces son costos que hay que ir cubriendo, y por eso llevaron a esta solicitud de aumento. Yo recuerdo el estudio de difundir el aumento, porque esta mañana la gente se quejaba de que no hubo una comunicación previa casualmente de este aumento de 12%. Sí, te entiendo. Nosotros el procedimiento era así: nosotros realizábamos la solicitud ante el Ministerio de Infraestructura, que es el órgano competente, que está el transporte bajo la órbita de este ministerio. Ellos evaluaban la situación, nuestra estructura. Hemos tenido y tenemos todos los meses auditorías del Tribunal de Cuentas, rendimos cuentas ante el Tribunal todos los meses, y en base a estos estudios ellos imponen esa tarifa de 12 pesos. Ahora, Martín, ¿por qué no lo acompaña Lito Asís, que es un poco el administrador de esta empresa? Mira, Lito es la persona que está coordinando entre la empresa y el gobierno, exacto, el control de los... ¿Por qué no? No, porque esta conferencia la convocó la empresa, más que nada por, te digo, estas versiones, nosotros habíamos decidido el aumento y que a partir de hoy empezaba a regir, o sea, queríamos aclarar esto. Y Lito así es parte del control de los servicios día a día, pero no toma decisiones sobre la empresa, por eso entendemos que no tiene que estar acá. Martín, con respecto a los boletos que tienen los jubilados, como también los estudiantes, que era menor del precio de a 8 pesos, ahora la gente se esta mañana directamente ya ha saltado al boleto a 12 pesos. No, siguen manteniendo el abono con descuento, e incluso, uno de los trabajos que se está haciendo con Nación es que se ha solicitado que simplemente la tarjeta sube acá en la provincia para que esto de descuento, que sería el 55% del valor del boleto, es decir, que una vez que se implemente, van a estar rondando sobre menos los 6 pesos, jubilados escolares, los beneficiados de asignación universal por hijo, monotributo social, excombatientes de Malvinas, los planes de Argentina Trabaja, o sea, se va a llegar a una población mucho mayor con estos descuentos que los otorga la Nación, y donde esta diferencia de boleto la cubre Nación. Hoy en día este abono o esta diferencia lo tiene que soportar la empresa, no lo cubre nadie. ¿Cuánto sería la diferencia que se implementaría? Y es un 55% menos, así que 5,50 aproximadamente va a ser el valor para todos estos beneficiarios. Okay. Martín, de acuerdo a su estudio, el costo mensual que tiene la empresa, ¿cuál es el estimativo? ¿Tienen precisión en algunas cosas de eso? El costo mensual operativo, todo para la empresa. Mira, este costo varía mes a mes. El contexto inflacionario que estamos, ustedes saben, tenemos, como le dije, aumentos escalonados de la mano de obra, gasoil, cubiertas, o sea, los costos principales de la empresa, que en base a eso, nosotros sacamos nuestra estructura, que se hace un promedio anual, porque ya que todos los meses tampoco son, la empresa tiene los mismos ingresos, o sea, tenemos meses de enero, febrero, julio y diciembre, donde nuestra recaudación cae por, la época de verano, vacaciones de invierno, donde no tenemos el mismo flujo de pasajeros. No, me refiero, de acuerdo al pedido que hicieron ustedes, el bajan a 12, el impacto es tremendo para ustedes, ¿no? Sí. Incluso, la idea es, para cumplir con estos servicios, nosotros, o en base a los servicios que está solicitando el gobierno, que por ejemplo una frecuencia de 15 minutos todo el día, o sea, nosotros, para cumplir con todos esos requisitos, nos daba estos números. Lo que sí, se va a ir haciendo paulatinamente, se va a ir cumpliendo con todas estas exigencias, y no de un momento a otro, como a lo mejor si la tarifa era excesiva. ¿Se tiene pedido otro aumento lo que resta del año de la empresa? No, mira, por el momento y según nuestros cálculos, creemos que no. Estamos trabajando para, como te digo, mejorar las frecuencias. Está contemplado un incremento de choferes, o sea, se está haciendo en este momento búsqueda de choferes. E incluso, bueno, como te digo, estamos trabajando en lo de SUBE, se está trabajando en la aplicación para el usuario, o sea, en brindar muchos más servicios anexo bueno, al transporte para también tratar de captar más pasajeros y que no tengan que impactar todos estos costos en un nuevo aumento de tarifa. Así que calculamos que por lo que resta del año no va a haber un nuevo aumento. Te quería preguntar, ¿ustedes no evaluaron el malestar que iba a generar en los usuarios del transporte? Porque venimos de una época donde también los servicios por ser estival no tenían la frecuencia que tenían, independientemente por los motivos, la gente se siente molesta. Hoy se encuentra con un aumento del 50%. ¿Ustedes como empresa no evaluaron eso? Sí, seguro. Lo que pasa es que también nosotros, el último aumento fue en mayo del 2016, o sea, prácticamente casi dos años. Y como te digo, o sea, dependemos, entiendo el malestar de la gente, pero el malestar de la gente va a seguir siendo el mismo si yo cada vez tengo un servicio peor o saco menos coches, como nos pasó anteriormente. Entiendo que a lo mejor hubiera sido otra, o se cerró en la forma en la que se dio el aumento. Se podría haber comunicado con tiempo o tratado de otra forma, pero ahí son cosas que tampoco dependen de la empresa. Y si ustedes son los que lo brindan a la empresa, independientemente que la fuente de información sea el gobierno. Sí, pero la notificación del aumento oficial no la tenemos que hacer nosotros. Incluso nos enteramos la noche de ayer, cuando venían a configurar los equipos para que ya empiece a reclamar. No, ¿quién vino a configurar los equipos? La gente de Redbus. ¿Pero por qué unilateralmente? Eso es lo que no entiendo yo. Si están ustedes pidiendo... No, nosotros venimos solicitando, como te digo, al mes de noviembre. Estaba la resolución y empezó a aplicar a partir de hoy. Tal cual. ¿Cuánto o sea, ustedes plantean el precio del boleto y el que autoriza el gobierno de la provincia? Exacto. Ahora se ha tomado en cuenta, teniendo en cuenta que el aumento fue de un 50%, que está mucho más arriba que la inflación. Mirá, como te digo, o sea, nosotros desde mayo del 2016, que no teníamos, no se actualiza la tarifa, o sea, prácticamente es un año y 10 meses, casi dos años, en que no hay una actualización. O sea, si sacamos la inflación acumulada en este periodo, creo que más o menos equivale a este aumento. Pero siguen recibiendo el subsidio del transporte de Nación y de la provincia. O sea, sí, así es. Como te digo, también hemos tenido los incrementos de costos. Esto está auditado y rendimos todos nuestros números. Acá no hay nada oculto en la provincia. Tenemos auditoría del Tribunal de Cuentas todos los meses, que vienen, se sienta gente, los auditores del tribunal acá. Controlan todos nuestros números, nuestras cuentas bancarias. Donde queda todo más que claro y los números que nosotros presentamos ellos los pueden corroborar, así que creo que tanto para la tranquilidad nuestra como del gobierno a la hora de tomar esta decisión. ¿Por qué dijiste que no va a haber más aumento de tarifa fin de año? Ya usted ya cortaron, ya le dijeron eso, que no entiendo. Y calculamos que sí, salvo que haya un aumento bruto de precios y demás. Actualmente nosotros con la estructura que tenemos y los cambios que queremos hacer, que calculamos que vamos a tener mejoras también en cuanto a los pasajeros, que en caso, como le digo, de tener aumentos brutos no se verían repercutidos en la finanza de la empresa. Bueno,